Índice. Prólogo, página 7. Un escritor y tres enigmas, página 13. Obras de Benito Lynch, página 23. Opiniones, página 27. Capítulo 1, página 31. Capítulo 2, página 38. Capítulo 3, página 44. Capítulo 4, página 53. Capítulo 5, página 57. Capítulo 6, página 67. Capítulo 7, página 75. Capítulo 8, página 83. Capítulo 9, página 89. Capítulo 10, página 94. Capítulo 11, página 102. Capítulo 12, página 115. Capítulo 13, página 118. Capítulo 14, página 126. Capítulo 15, página 132. Capítulo 16, página 143. Capítulo 17, página 149. Capítulo 18, página 161. Capítulo 19, página 174. Capítulo 20, página 185. Capítulo 21, página 191. Capítulo 22, página 194. Capítulo 23, página 203. Capítulo 24, página 207. Capítulo 25, página 211. Capítulo 26, página 226. Capítulo 27, página 231. Capítulo 28, página 236. Capítulo 29, página 248. Capítulo 30, página 257. Capítulo 31, página 264. Capítulo 32, página 268. Glosario, página 271.